La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La Retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La Retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La Retaguardia. Un programa de periodismo social. La Retaguardia. Decimonovena temporada. Buenas, buenas, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? ¿Qué hace Pedro? Buenas, buenas. Bien, bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Sí, muy bien, muy bien. Bueno. ¿Cuántas veces dije muy bien? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Vos cómo estás? Muy bien, muy bien. Muy bien, para no ser menos. Y preparando el estudio para la pronto retorno a la presencialidad, ¿sí? Así que estamos con micrófonos adecuados para esta nueva normalidad de ventanas abiertas, ¿no? Los estudios de radio con ventanas abiertas, es rarísimo eso. Antes era que no entrara ningún ruido y ahora es que entre aire. Te digo, igual que si decimos mucho esto de adecuar el estudio a la nueva presencialidad, bajá la escalera y andá a fijarte porque debe estar tocando el timbre alguien, algún compañero o compañera, desesperado por volver al estudio. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, vamos a tener hoy un programa monotemático. No es nuestra normalidad justamente hacer programas en los que abarquemos un solo tema, pero es tan inmenso el recorrido que se puede hacer cuando se habla del 19 y el 20 de diciembre del 2001, que también será un programa diverso, pero es lo que nos propusimos, lo que nos proponemos en realidad en el comienzo de este mes de diciembre, empezar a trabajar en la reflexión alrededor de algunas de las cosas que pasaron en la previa, en el durante esas jornadas de explosión social y también en el después. Y hoy tenemos tres voces sumamente interesantes para abordarla desde ópticas variadas, ¿no? Sí, la verdad que está bueno, además, ¿no? Ir variando un poco las voces, como decía Fer. Vamos a tener algunas muy muy conocidas aquí en La Retaguardia, que han pasado muchas veces, como por ejemplo todas, las tres. Sí, todas. Algunas más que otras, es verdad. Sí. Pero bueno, tenemos al menos una, que es María del Carmen Verdú, de Correpi, que suele salir bastante aquí. Es muy, muy conocida su voz, no solo en La Retaguardia, sino también columnista extraoficial de esta radio, ¿no? Sale en varios programas, no la tenemos oficialmente en ese rol, pero lo es. Totalmente, sí, exactamente, a eso me refería. Así que va a estar bueno, ¿no? Charlar de ese momento histórico con La Negra Verdú, de ese momento de la calle, la represión. Va a estar súper bueno tener su mirada en esto que queremos intentar reflejar, ¿no? También vamos a estar charlando con Celeste Leprati, la hermana de El Pocho Leprati, una de las víctimas de las balas asesinas de las fuerzas de seguridad del Estado que reprimieron en esas jornadas al pueblo en las calles y en los barrios, ¿no? Como en el caso de Pocho, en Rosario. Y bueno, queremos también tener su mirada a partir incluso de la impunidad, ¿no? Que han sabido conseguir los funcionarios de aquella época. Totalmente, sí. Y mientras todo esto sucedía, mientras estallaba el país, salía campeón Racing el 27 de diciembre, después de 35 años de no ganar un campeonato. Tremendo. Se estaba pudriendo, se había podrido todo, y sin embargo el partido se jugó igual, se jugó entre semana y en la cancha de Vélez. Vamos a estar charlando con Ariel Scher, que además de ser uno de los 3 mejores periodistas de la Argentina de las últimas décadas. Y me quedé pensando en los otros 2. A ver. Ezequiel Fernández Murs. 2. Uno de los 2 mejores. Creo que son los 2 mejores. Ariel y Ezequiel. Y bueno, lo vamos a tener a Ariel Scher, que además de eso, de un periodista gigante, es hincha Racing, así que nos va a poder aportar y comprometido socialmente lo suficiente como para poder darnos una mirada de cómo era festejar algo tan ansiado, tan esperado y tan querido en el medio de ese desborde social que todavía no se sabía en esos últimos días de diciembre en qué iba a derivar. Bueno, no sé en qué derivó todavía. Un poco esa es también la pregunta que nos dejó, ¿no? Es una de las preguntas que va a cruzar cada una de las entrevistas que hagamos. ¿Qué nos dejó el diciembre del 2001? ¿Dejó algo? ¿Quedó algo? Yo soy de los que piensan que en estos procesos sociales siempre queda algo, pero viste que, digo, siempre queda algo inscripto en el imaginario social, pero viste que ahora estamos viviendo el proceso chileno, que después de la explosión tremenda que se dio en las calles, tiene como primera minoría, al menos en la primera vuelta, a una expresión de ultraderecha. Y vos decís, pero ¿para qué salieron a las calles los chilenos y las chilenas? Para que un nazi sea presidente, ¿no? O tenga chance de ser presidente. Confiamos en que no lo sea. Bueno, en fin, eso es lo que tenemos planificado para hoy. Después veremos qué sale. En términos generales, digamos, lo que primero nos pone en una condición de igualdad frente a ciudadanas y ciudadanos de este país, ¿no? Seríamos reconocidas y reconocidos como ciudadanos, digamos, y después, sobre todo, lo que va a modificar es la cotidianidad de nuestras vidas. O sea, que una compañera o compañero que quiera hacer cualquier tipo de trámite, lo va a poder hacer sin ningún tipo de obstáculo, sin, digamos, que su sola cuestión de travesti sea un condicionamiento de discriminación. Esto no quiere decir que la ley per se mágicamente va a cambiar todo, no va a cambiar nada, claro. Pero sí nos va a dar herramientas jurídicas y legales como para decir por qué se nos está negando el acceso a los derechos. Bueno, digo, primero hay que entender que vivimos en un sistema binario, claro, heteronormativo, que solo acepta 2 identidades, ¿no? Uh-huh. Varón o mujer, son los 2 casilleros. Digamos, estos son como los primeros pasos, no quiere decir que nuestras demandas como organizaciones van a terminar a partir de esta ley. Después habrá que demandar políticas públicas, habrá que demandar cosas mucho más específicas al Estado. Pero yo partiría de, digamos, retrocedería y haría una pregunta de qué ser mujer y qué ser varón. Sí. Digamos, Simón de Beauvoir dijo, mujer no se nace, se hace. Entonces, digo, las identidades son construcciones sociales. Primero, es claro y evidente que hay 2 sexos, que es un pene o una vagina, pero las identidades, debe haber tantas identidades

y este está tan fresco, tan tan ahí, se nos pasa cuando hablamos con otros familiares también, con sobrevivientes, claro, las heridas, los heridos de aquellas jornadas, tan ninguneados, nos pasa eso también, ¿no es cierto? La cuestión, creo que, de la impunidad también no permite que avancemos en muchas cosas. Estamos hablando con Celeste Leprati, la hermana del Pocho Leprati. Pedro Ramírez Otero te saluda de este lado y escuchando, ¿no?, atentamente lo que venías contando y todo lo que significaron estos procesos de organización, de asambleas, bueno, todo este repaso que hiciste, me da a pensar, bueno, tu hermano acompañaba mucho estos procesos de organización de los pibes y las pibas, digo, pensando en ese momento de tanto estallido y trayéndolo al presente, hoy la juventud está sumamente organizada, digo, vemos cada vez más organizaciones, cada vez más movidas y están en un lugar de protagonismo enorme. ¿Cómo ves vos eso que de alguna manera también es parte de la lucha de tu hermano? Claro, sí. Sí, es por un lado es maravilloso, digamos, encontrarnos con esto, ¿no? Con el ya es casi natural que cada vez más jóvenes se involucren en todas las situaciones de la vida, me parece. Parece que eso es sumamente necesario, importante, y ahí es donde ponemos, si se quiere, si existe alguna esperanza, bueno, creo que hay que depositarlas ahí también, para que alguna cosa en algún momento cambie. Y a veces también pensamos, bueno, en esos otros jóvenes, como fueron Pocho y tantos y tantas que les arrebataron la vida ahí en el 2001 y ahí cerquita en junio de 2002 a Darío y Maxi, bueno, otros jóvenes, ¿no?, que uh-huh. también de hacía mucho que venían no solo organizándose, ayudando a organizarse a distintos espacios comunitariamente, de abajo hacia arriba, por supuesto, y que no solo tenían sueños, sino que luchaban para llevarlos a cabo, para concretarlos. Y a veces es cuesta entender cómo, no se rescata, ¿no?, que hay algo en todo eso que generó, ¿no?, nuevos compromisos. Esto de meterse, de involucrarse, de estar, porque, digamos, no aparece la participación activa de los jóvenes de otra manera, sino que, bueno, tenemos, por suerte, ¿no?, ejemplos en todos los momentos, y ahora, bueno, es más temprana edad, si quieres. Uh-huh. Hablaste de impunidad por allí. ¿Qué sabes de los policías que participaron del crimen? ¿Qué sabes de sus vidas? Y también de aquellos funcionarios a los que consideras responsables políticos de el crimen de tu hermano. Bien. Bueno, acá en Santa Fe, y ustedes lo describían muy bien al principio, el número de víctimas fatales fue el más alto uh-huh. en aquella jornada en relación a la cantidad de habitantes. Fueron 9, cientos de heridos. Bueno, lo primero que sucedió es que quienes administraban la justicia en ese momento, que pues muchos son los que aún continúan, tomaron la decisión de dividir las causas. Nosotros peleamos para que fueran tomadas en conjunto, en solo cuerpo, y lo primero que hicieron fue dividirlas con una clara intencionalidad de que se debiliten, que pierdan fuerza, y eso dio sus frutos en el tiempo porque no se avanzó en investigaciones, no se alcanzaron a ni siquiera los responsables materiales en muchas de las causas. Concretamente, en el juicio que se llevó adelante por el homicidio de de Claudio, de Pocho, un solo policía fue condenado a 14 años de prisión. Digo uno solo porque no actuó solo en ese momento. Se encontraban otros dos con él. Justamente el jefe del operativo, Darío Rubén Pérez, fue sobreseído muy rápidamente y era el jefe del operativo, estaba a cargo del operativo, y también disparó hacia el techo de la escuela donde fue Esteban Velázquez, que también dispara y le impacta esa bala mortal, ¿no? Uh-huh. A Pocho. Digamos, nunca acá hubo una investigación sobre lo que sucedió con la cadena de mandos. Nunca lo logramos eso. Entonces, ningún jefe policial, nadie de la cúpula fue alcanzado en ninguna investigación. Entendemos, bueno, que las distintas instancias que tuvo la justicia, bueno, tuvieron siempre el mismo objetivo, ¿no? De garantizar la impunidad de los de arriba. Uh-huh. Para eso tenían que garantizar la de los de abajo. Así que, bueno, el asesinato de Pocho terminó con una condena a un policía que cumplió, por supuesto, muchos menos años que del fallo, por distintas razones, ¿no?, que se fueron presentando. Costó muchísimo llegar a esa condena y costó muchísimo después que la condena quede firme. Hubo trabas de distinto tipo para impedir que la investigación avance. También se abrió una causa que era muy importante, era la única en el país que investigaba el delito de encubrimiento. Y había alcanzado en su momento a 11 policías, incluso a jefes policiales, pero bueno, esto con el tiempo se fue diluyendo y terminó en condena, bueno, absolutamente irrisoria. Y claro que acá ningún juez, ninguna jueza creyó nunca necesario llamar a declarar siquiera a quien gobernaba la provincia entonces, que era Carlos Reutemann, murió hace muy poquito, impune. Uh-huh. Nunca tuvo que pisar un lugar, ni siquiera a declarar. Hubo una investigación sobre algunos de los funcionarios que lo acompañaban en el gobierno en ese momento, como Álvarez y Domínguez, que eran quienes estaban en seguridad y gobierno. Y también fue algo que duró muy poquito, rápidamente fueron sobreseídos. Claro. De esa manera, ¿no? Sí. Nos encontramos, sabiendo que a la mayoría los asesinados y asesinadas, podemos decir que no, la justicia dice que no los mató nadie. Uh-huh. Digamos, sería sí. Así. Solo hay otra condena en la provincia, que es por el asesinato de Graciela Costa. Claro. Que primeramente absolvió al sargento Quiroz, que fue quien le disparó por la espalda. Después fue reabierta la causa y se obtuvo una condena de 11 años de prisión. Uh-huh. Eso es lo que aconteció. Claro. Pensar que en aquel momento el sistema penal era diferente acá en la provincia, no tuvimos posibilidad de ser querellantes, no existía el juicio oral público, nunca tuvimos herramientas o acompañamiento de ningún tipo para poder acceder a algunas otras medidas. Así que bueno, siempre va a haber un agradecimiento muy grande a quienes nos acompañaron, ¿no? Uh-huh. En todo esto, abogados y abogadas y gente que conformó en su primer momento la Comisión Investigadora No Gubernamental, que hizo, si se quiere, una tarea fundamental los primeros años denunciando lo que la justicia no hacía, ¿no? Salió a recoger testimonios, salió a construir ese mapa de la impunidad que hoy en día seguimos construyendo, diciendo, bueno, ¿dónde están? ¿Qué es de las vidas, no? De los que no solo gatillaron, sino también de los que nos dieron las órdenes. Bueno, después de si se quiere, ese trabajo fundamental de la comisión, realmente, bueno, se agotó en determinado momento, allá por 2007, nace la Asamblea del 19 y 20, que es la que nos nuclea, familiares y a distintos espacios, organizaciones que vienen acompañando esta lucha, que fundamentalmente es por memoria y por justicia, ¿no? Celis, muchísimas gracias por siempre estar dispuesta a recordar aquellos días tan dolorosos y todo lo que vino después. Estas muertes de aquellos días no son muertes individuales, no son muertes personales, por supuesto que lo que nos sucede a nosotros y a nosotras no se puede comparar con lo que les sucede a ustedes en tanto familia, pero sí son todos aquellos nombres e historias que han quedado en la construcción social que nos debemos, diría, para que sea justo recordarlos con un país más justo que todavía no tenemos. Te mando un abrazo enorme. Bueno, gracias, por esto y por estar y por seguir acompañando como siempre. Un abrazo. Hemos escuchado a Celeste Leprati, con ella hemos recordado un poco al Pocho Leprati, a las víctimas de aquellos días y a esa construcción social que se venía haciendo para intentar paliar el hambre de aquellos años. La historia de Pocho ha quedado, por supuesto, narrada por León Gieco en su reciente cumpleaños allí en el CCK, en los 70 años de León. Nadia Larcher hizo una tremenda versión del Ángel de la Bicicleta. Al ángel de la bicicleta lo hicimos de lata. Felicidad por llanto. Ni la vida ni la muerte se rinden con sus cunas y sus cruces. Nos pegamos sobre esta versión exquisita del Ángel de la Bicicleta. Búsquenla en YouTube si no la vieron. Nadia Larcher en el cumpleaños 70 de León Gieco. Y decía que nos pegamos para seguir en este recorrido que estamos haciendo, intentando reflexionar acerca de aquellas jornadas y acerca del contexto en el que se dio y de lo que nos dejó. Ahora la recibimos a María del Carmen Verdú, integrante de la Correpi. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Bueno, venimos de hablar con Celeste Leprati a propósito de, bueno, a partir de la historia de Pocho, hablar un poco de quienes dejaron su sangre en nuestras calles, en aquel levantamiento social. Me gustaría una mirada de contexto, vos que sos siempre tan precisa e ideal para estas cosas, para aquellos pibes y pibas que nos puedan estar escuchando y que escuchan ahí hablar del 2001, pero quizás no saben cómo llegamos a esa explosión social. ¿Cómo les contarías en algunas palabras eso? Mira, yo lo primero que diría es que toda esa discusión que hemos vivido durante 20 años de si 19 y 20 de diciembre de 2001 fue el cierre de un proceso, la apertura de un proceso, el clímax de un proceso, todo eso es absolutamente secundario, porque en realidad el resultado de esas jornadas de diciembre de 2001 en lo que es el campo popular argentino lo pudimos mensurar muy fuertemente el año pasado. Si no hubiese habido el decantamiento y la consolidación de movimientos sociales, de espacios de intervención barrial con fuerte arraigo territorial, con los comedores, con los merenderos, con los roteros, con las salitas de salud, como se fue desarrollando a partir de todo aquello que se construyó antes, que cobró esa llamarada en diciembre de 2001 y que siguió adelante en el proceso de las asambleas populares, de todo lo que vivimos en el curso de 2002 hasta los primeros meses de 2003, probablemente el año pasado hubiésemos tenido un estallido muchísimo peor, que no ocurrió precisamente porque estaba ese muro de contención para las personas, para la gente, para las familias, para los pibes y las pibas, para las mamás, cabeza de familia, para los hombres desocupados, para el conjunto de la sociedad argentina, de los sectores más vulnerables, que si no terminaron muertos de hambre durante la pandemia, y si pudieron, en la medida de lo posible y con todas las dificultades y carencias de recursos posibles de imaginar, controlar la cuestión sanitaria, fue por la existencia de esa red subterránea. Entonces, para mí 2001 tiene que ver con eso, con una construcción que a veces ni siquiera somos plenamente conscientes que tenemos hasta el momento en que la necesitamos. O sea que vos mensurás la crisis social que estamos transitando como parecida a aquella, pero con esta distinción no menor de la construcción social. Exactamente. No me cabe la menor duda. No me cabe la menor duda que si hemos sobrevivido a 2020 y estamos a los manotazos terminando 2021, es por ese saldo organizativo. Por el esfuerzo de centenares, decenas, miles de compañeros y compañeras que se arriesgaron a ir en cana para trasladar los alimentos a los comedores, para garantizar todo lo que necesitaba el piberío en los barrios, para suplantar en definitiva todo lo que el Estado no proveyó. Bueno, ahí hay algo en esto que estás diciendo, una parte de la respuesta a la próxima pregunta, que es qué nos quedó, qué quedó del 19 y 20 de diciembre del 2001. ¿Qué otras cosas rescatas, tanto positivas como negativas? Mira, lo positivo es lo que decía recién, este saldo organizativo, esta cosa de borra de café que no se va. Que además con altibajos, pero se sigue desarrollando y sigue teniendo una función fundamental, incluso con generaciones que todavía no vivieron el 2001, que son más jóvenes, porque eso es lo más interesante del proceso. Porque pensemos que quienes eran adolescentes, no es mi caso precisamente, lamentablemente, en aquel 2001, hoy son señores de más de 40, señoras de más de 40, ¿no es cierto? Y sin embargo vos ves que la composición social de esos espacios es mucho más juvenil, entonces son generaciones que han venido con posterioridad. Y yo sigo, creo que seguimos teniendo el mismo problema que tuvimos entonces. Tuvimos la fuerza suficiente para poder echar un gobierno, pero no tuvimos la suficiente organización, el suficiente nivel de conciencia, de vinculación, de desarrollo de nuestra propia conciencia para poder decir a partir de ahora nos gobernamos nosotros y nosotras. Y ese sigue siendo el déficit, por descontado. Claro, claro. Hay una mirada hacia aquellos años que es para quienes la vivimos aún sin ser adolescentes, como vos decías recién, que es de algo que pocas veces pasó en la Argentina, que es que por lo menos para mi generación, que no vivimos los 70, que es que un levantamiento social sea policlasista, ¿no? Que vos vieras laburantes en la calle, gente hambreada en la calle, gente a la que los bancos se le habían quedado con la guita de sus ahorros de clase media. Eso no ha sido usual, sucede cada 30 o 40 años en la Argentina. Sí, a ver, quienes llegamos a 2001 con algún tiempito ya encima de militancia en distintos ámbitos y espacios, en mi caso fundamentalmente en el ámbito antirrepresivo, sabíamos que eso que estábamos viendo, del que se vayan todos, piquete, cacerola, la lucha es una sola, la señora de Palermo llevando las galletitas y el litro de leche a la campe de piqueteros en Plaza Italia, o cosas por el estilo, sabíamos que iba a durar muy poco. Que solamente con un verdadero impulso, que insisto, es la parte que nos faltó tener, vos podés anudar y traccionar a esos sectores que fluctúan, que porque probablemente la misma persona de la que estoy hablando el mes pasado votó, vaya a saber qué, en el mejor de los casos, no votó a Milei o a Vidal, ¿no es cierto? Entonces, sabemos que esos son sectores fluctuantes porque se mueven exclusivamente por intereses, no por convicciones y compromisos, y que justamente son los que vienen al final del tren, ahí en el furgoncito de cola, cuando tenés ese impulso de fuerza social organizada en la calle, con toda la ebullición, y entonces ahí salen frente a un episodio concreto, como fue el tema del corralito, que mientras algunos salíamos el 19 contra el estado de sitio, la mayoría sabíamos que en realidad estaban estallando en ese sentido en los barrios de medio pelo de la ciudad, en función de las limitaciones bancarias y la inaccesibilidad a sus ahorros y demás. Y que ni bien tuviesen resuelto ese problema o se resignaran a perder ese dinero, todo iba a volver como a ser como era entonces, más allá de, por supuesto, las operaciones que se hicieron en el tiempo posterior, precisamente por esa deficiencia nuestra que permitió esa equiparación entre piquetero-delincuente. O sea, yo siempre pongo un ejemplo que para mí es gráfico, muy gráfico. En algún momento, entre diciembre de 2001 y junio de 2002, por una cuestión de trabajo, tuve que viajar a la ciudad de Azul, en la provincia de Buenos Aires, Ruta 3. Una ciudad muy tradicional, muy, muy particular. Y bueno, estaba comiendo a la noche con la gente con la que me había tenido que encontrar por mi trabajo. Y lo primero que me preguntaron fue, ¿cómo es vivir en Buenos Aires que no podés salir a la calle con los piquetes? Así no se puede vivir. O sea, la saturación mediática de esa campaña, aquello de los piqueteros ideológicos y los piqueteros dialoguistas, todo ese manejo infernal que se desarrolló en 2002, 2003, 2004, yo te diría que el punto de inflexión donde la cosa mostró su verdadera factura fue el 16 de diciembre de 2004, la represión en la legislatura, cuando la reforma aún más represiva del Código Contravencional, no casualmente, de la mano del mismo Ernesto Sergio Weber, que gritó fuego en la Avenida de Mayo y 9 de Julio, a las 4:30 de la tarde del día 20 de diciembre, y la descarga de escopetas mató a Diego Lamaña y a mi compañero Pepe Calmirón, ¿no? Entonces, todo ese proceso posterior fue justamente lo que retrocedimos y perdimos esa posibilidad, que a mí no me gusta el término policlasista, yo creo que hay determinados sectores de las clases no trabajadora en sentido estricto que, bueno, van con la corriente. Y no supimos mantener la fuerza de esa corriente porque no estábamos en condiciones de hacerlo, como no estamos ahora tampoco. Claro. María del Carmen, Pedro te saluda. Estamos hablando con María del Carmen Verdú de Correpi. ¿Qué pasa, no? Yo, trayéndolo al presente, ¿qué pasa con estas fuerzas de seguridad que se siguen formando, que las instituciones las siguen formando para reprimir? ¿Qué pasa con este que se vayan todos, que no solo no fue así, sino que además están siendo actores, muchos son actores de la política actual y no se movieron de ahí? Digo, con estas cosas que también nos dejó ese momento, ¿qué pasa? Bueno, pasa justamente esto, que lo que no avanza retrocede. Entonces vos fíjate que hoy maneja el Ministerio de Seguridad de la Nación y por ende las fuerzas federales el mismo tipo que fue coautor de la masacre de Avellaneda. Y en la provincia de Buenos Aires tenés al mismo tipo que estaba infiltrándose en la mina de Río Turbio para espiar a los laburantes y llevarle el parte al que entonces era gobernador y ni siquiera se imaginaba que un día iba a ser presidente. Sí, ni más ni menos, ni más ni menos que eso. No existe el vacío. Si no somos capaces de avanzar, van a avanzar otros. Por eso no hay que aflojar. En política, alguien ocupa el lugar que se deja vacío, es una gran máxima, ¿no? Carmen, muchísimas gracias por esto. No, no, al contrario, un abrazo grande y no se olviden, 12 de diciembre, sí. 17 de diciembre, 17 de diciembre, 6 de la tarde, estoy cansada, disculpen. Dale. Me levanté 3 y media de la mañana para poder terminar de cerrar los datos del archivo, entonces estoy forfait. 17 de diciembre, 6 de la tarde, Plaza de Mayo, el informe anual y el archivo 2021, que viene con algunos datos tremendamente preocupantes, así que ahí tenemos que estar. Dale, lo dejamos ahí en suspenso y lo retomamos esa semana, te proponemos ya el 15, buenísimo. Nos juntamos y el 17, por supuesto, estaremos ahí desde la retaguardia acompañando. Sí, además tenemos que organizar la posibilidad de hacer la transmisión online para quienes no pueden estar en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, así será. Y ahí ustedes, lamentablemente, son cómplices ya, confesos. un abrazo enorme. Igual, hasta luego. María del Carmen Verdú, de la Correpi, ha pasado por aquí, también reflexionando sobre el 19 y el 20 de diciembre del 2001. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Bueno, los últimos minutos del programa especial que estamos haciendo de La Retaguardia, recordando apenas algunas voces y teniendo algunas reflexiones acerca del 19-20-2001 para un programa especial que también estamos haciendo junto a los compañeros y compañeras de Radio Sur, con quienes compartimos la mañana hasta que vuelvan los abrazos. Lo vamos a dedicar al deporte. Al deporte hasta ahí, ¿no? Yo soy de una época de ir a la cancha en la que cada partido con Racing, desde las tribunas de los equipos rivales, se escuchaba: Racing va a salir campeón el día que las vacas vuelen y que en la Argentina baje la inflación. Eso terminó siendo, ese canto terminó siendo de alguna manera premonitorio, porque Racing salió campeón efectivamente. En el medio de la vorágine de aquellos días de diciembre del 2001, volaron algo más que las vacas en aquel momento y bajó algo más que la inflación. Ariel Scherr es, yo decía, uno de los dos periodistas deportivos más importantes de las últimas décadas para mí, y además es hincha de Racing. Y lo convocamos porque me intriga realmente saber cómo vivió alguien que no se desliga de la sociedad en la que vive, todo lo contrario, se compromete con la sociedad en la que vive, aquel momento de tamaña alegría tan esperada en medio del quilombo de aquellos días. Ariel, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Fernando, y hola a toda la gente que los y no se está escuchando. Y pensaba mientras copeteabas, como decimos en la jerga periodística, mientras introducías esta conversación, cuántas cosas caben y cuán contrapuestas pueden ser esas cosas en un ser humano, inclusive en el ser humano que es uno, ¿no? Yo era un argentino suelto en medio de de los temblores sociales, de los dolores sociales, de las incertidumbres sociales, de los crímenes políticos de aquella Argentina de final del 2001, y era también el chico, el adolescente, el adulto, el padre, el tío, el hermano que quería que Racing saliera campeón, por fin. Y estaba ahí, Racing de salir campeón, y se caía el mundo, porque digamos el mundo en el que Racing transcurría es la Argentina, y la Argentina era una especie de volcán y una especie de ceniza al mismo tiempo. El campeonato en un momento quedó frenado. De hecho, el día, el 27 de diciembre del 2001, cuando Racing sale campeón, jugaron solamente Racing contra Vélez en la cancha de Vélez, que empató 1-1 y con eso le alcanzó, y River contra Rosario Central, los partidos, claro, los dos partidos que permitían que se dirimiera quién era campeón, con además con toda la dimensión que tiene River en términos de masividad y de historia de fútbol, pero con la ansiedad que tenía Racing, que hacía 35 años no salía campeón y venía liderando el torneo desde hacía muchísimas fechas. Ese cruce era imponente, pasó de todo en medio del campeonato que ganó Racing, se cayeron las Torres Gemelas también, ¿no? O sea, a los hinchas de Racing nos decían, bueno, efectivamente, como vos planteaste en tu dibujo originario de esta nota, parecía que para que saliera y saliéramos campeones, la realidad tenía que alterarse drásticamente, y eso ocurrió. Y en medio de todo eso, no tiene resolución entera, éramos muchas hinchas de Racing con latidos, no digo contrapuestos, con latidos ambivalentes, porque ese día yo festejé un montón, tuve que trabajar, ¿no? Charlar cosas sobre Racing, escribir, y después terminé en una heladería de un señor que era hincha de Racing que regalaba helado celeste y blanco, celebrando esa parte de mi vida y preocupado por cuestiones materiales inmediatas, porque no sabía si iba a cobrar el sueldo, porque yo tenía sueldo en esa época, y cómo, si los cajeros y el banco, eso es lo más no mezquino, digamos, lo legítimo individual, y luego en una sociedad en la que había pasado lo que había pasado una semana antes y seguía pasando en términos de composición de un mapa político en que el presidente que con el que Racing empezó la campaña no estaba, el siguiente no estaba, el siguiente estaba pero no estaba, en un estado de confusión que desde luego habilitaba montones de análisis políticos y montones de preocupaciones también. Uh-huh. Y la locura de la política, que algo deslizaste al comienzo, de meter el fútbol a cualquier precio, ¿no? En esa instancia estamos hablando de 7 días después de casi 50 muertos en las calles y poner a decenas de miles de personas enfervorizadas a un festejo de campeonato con las fuerzas de seguridad allí también y con todo lo que eso significaba, ¿no? Esto es una cosa de siempre, el fútbol siempre para todo en cualquier momento. Sí, con frenos, el partido no se jugó en la fecha original, o podríamos decir San Lorenzo, que iba camino de un título continental que ansiaba mucho, no pudo jugar su partido, pero estaba dando vueltas ahí, y estaba una de las referencias políticas más fuertes de la Argentina, porque llevaba mucho tiempo ejerciendo un espacio de poder muy potente como la conducción del AFA, hablo de Julio Grondona, estaba en estado de negociación todo el tiempo. Desde algún lugar también siempre pensamos esto, lo hemos pensado durante la pandemia, ¿no? Cuando el fútbol regresaba con estadios vacíos en todo el mundo y luego en la Argentina. Vos decías, te quitan todo o perdés todo, depende de la lectura que hagas en cada acontecimiento. Perdés además esto, pero por otro lado decís, ¿qué papel está jugando esto? O sea, todo eso constituye un combo, a mí no me gusta, nosotros charlamos hace 30 años, Fernando, vos y yo, y sabés que no me gusta la rotundidad en general, salvo en las cuestiones que me parecen, en los derechos humanos, lo que llamamos la Argentina con claridad los derechos humanos. Luego caben latidos que te mueven el corazón para el buen izquierdo y otros que te lo mueven para cualquier otro lado, digamos, porque en algún sitio, con tratando de encontrarme con la sinceridad más entera con la que me puedo encontrar ahora pensando eso décadas después, en algún sitio yo era el pequeño individuo que se puso una camiseta de Racing en la década del 60 y quería que Racing volviera a salir campeón. Había un lugar donde yo decía, es mi nuevo, mira lo que es esto. Si yo hubiera tenido alguna fe religiosa, hubiera mirado para el cielo y hubiera dicho, dame una. Uh-huh. Y por otro lado, me parecía que es cierto que el fútbol en ese contexto tenía, hasta como vos decís, dos riesgos, por lo menos el riesgo de cómo se construía y el riesgo de quién capitalizaba, no a Racing, no a River, quién capitalizaba que eso diera una apariencia de, entre comillas, normalidad. Claro, la última, si cabe en un minuto, uno puede pensar montones de consecuencias sociales y políticas en Argentina post-2001. ¿En el fútbol hubo un post-2001? Diría que estructuralmente no, que las relaciones de poder y las relaciones de organizativas y la lógica estructural no cambió, por supuesto cambió el modo de jugar. Me parece que hubo cambios más fuertes en el fútbol algunos años después, no sé de qué dimensión, pero con el fútbol para todos y todo ese ciclo, hubo una ruptura de ciertos órdenes muy establecidos en el fútbol. Ahí cambió para los clubes porque la moneda se cotizó de otro modo y entonces la economía interna se movió de otro modo. Pero en términos de relaciones de poder no cambió demasiado. Gracias, como siempre, Ariel, un abrazo enorme. Un abrazo para ustedes. Ariel Scher, periodista mucho más que deportivo, búsquenlo en las redes sociales Deporte y Literatura y allí van a encontrar además a uno de los escritores más maravillosos que tiene la Argentina de las últimas décadas, como verán, lo admiro mucho a Ariel. La Retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Epa, llegamos, ¿eh? Llegamos con la lengua afuera, pero llegamos. Llegamos a las corridas, pero valió la pena, ¿no? Sí, yo creo que sí. Nos queda, por supuesto, inabarcable en una hora semejante proceso social. Apenas es una puertita que quisimos abrir para que vos te metas y también indagues y busques otras cosas o que nosotros te podamos proponer o no, ¿no? Te digo que si tuviéramos la capacidad de síntesis de Ariel Scher, capaz que entrábamos. ¿No? Clarísimo, sintético, impecable. Nos vamos a volver a encontrar la semana que viene. Yo no estoy la semana que viene. Ah, y además es feriado la semana que viene. Ah, mirá. Van a tener que grabar con Agustina Sandoval, que es mi suplente. Vamos a ver, qué feo lo de suplente. ¿Por qué feo? Mirá, que te salvó las papas. No sé, era para solamente para bardearte un poco en el cierre de programa. Bueno, aquí estaremos, por supuesto. Muy bien. Nos vemos.